Otro espacio de resistencia, si se quiere, cultural. Vamos a hablar con gente de Canticuénticos y vamos a su vez a hablar con un integrante de este grupo que va a participar en la sexta edición del Festival Regional de Música Infantil Arroyito Cantor. Estamos hablando con el señor Carmelé. ¿Cómo le va? Bienvenido. O bienvenida, no sé cómo usted que prefiera que lo presentemos. Gonzalo, Buen día. ¿Cómo andan? Todo bien por aquí, un gusto recibirte. Ángeles y Ángel, te damos la bienvenida. Pero bueno, para contar lo que trae esta visita a Cuyo, esta nueva visita a Cuyo. Bueno, muchas gracias por el saludo, por este espacio. Y bueno, la verdad que muy contentos de poder volver por allá, porque bueno, el año pasado no lo pudimos hacer, uh-huh. Y bueno, ahora volvemos a este festival tan lindo que bueno, que lleva adelante Pablo Muyano, que bueno, es un trabajador de la cultura allá, bueno, por su zona, que bueno, nos lleva para allá todos los años, así que re contentos de poder volver a ese lugar donde siempre nos reciben con tanto cariño. Claro, arrancan este mismo viernes, arrancan en San Rafael. Después el sábado Maipú, esto es tanto en nuestra provincia, de ahí se van a San Juan y luego San Luis, que es laburazo el que van a hacer. La verdad que sí, es una gira muy linda, bueno, son muchos kilómetros, pero vale la pena, porque la verdad que el público allá nos devuelve una energía hermosa, ahí en, bueno, tanto en San Rafael, especialmente en Maipú, en el Teatro Imperial, donde estamos yendo hace un tiempo ya, varios años, la verdad que la energía es increíble. Bueno, San Juan también, donde hemos hecho unos recitales muy lindos ahí en la Plaza de la Joroba de San Juan, muy multitudinarios. Ahora vamos a estar en el Auditorio Juan Victoria, y bueno, después terminamos en San Luis, en un recital que iba a ser originalmente el jueves 10, pero bueno, por público conocimiento y por el paro, con el cual nosotros estamos súper de acuerdo, bueno, todo se pasó para el lunes 12, así que, bueno, va a ser un fin de semana intenso, de muchos kilómetros, pero muchas emociones, muchos encuentros con amigos que tenemos allá, así que, bueno, nos tiene muy, muy emocionados. Gonzalo pregunta, ¿cómo nació el Festival Arroyito Cantor? Bueno, el festival es una idea de Pablo, como te decía, ajá, de Pablo Moyano, que bueno, él es un emprendedor que hace magia, ¿no? Porque bueno, crea, está todo el tiempo creando estas ideas, este tipo de eventos, digamos, que bueno, que está buenísimo para poder acercar propuestas artísticas a la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, viene a ser como una excusa para que bueno, que los canticuénticos podamos estar yendo para allá. Poder encontrarnos con el público de Mendoza. Y la importancia de, además, artistas con conciencia, ¿no? Como es el caso de la grupalidad de ustedes. Y en este... Bueno, creo que todos los artistas tienen conciencia, ¿no? Los que lo decimos y apostamos, digamos, por las ideas que nosotros tenemos, y creo que los que no lo dicen es porque apuestan por otra idea, claro, muchas veces. Tienen otra conciencia. Entonces, con esta idea... Tienen esta falsa idea, digamos, ¿viste? Hay que desmitificar esta idea de la o esta mala idea que se tiene sobre la palabra ideología. Parece que solamente de un lado se tiene ideología y del otro lado no, cuando en realidad todo el mundo tiene su ideología, y el que te dice no, yo no tengo ninguna ideología, está teniendo la ideología de la no ideología, uh-huh, que en general es una forma de no decir un montón de cosas que se piensan, bueno, que la sociedad de repente le había dado la espalda a esas ideas. Y bueno, ahora se ven habilitadas, ¿no? En un escenario, digamos, en el que parece que la violencia está bien, y de repente, bueno, esta violencia que baja desde arriba, ¿no? Desde el sector de poder que tenemos hoy, que es el presidente de la nación, que es un tipo que anda con revoleando una motosierra por los aires, bueno, parece que habilita a que mucha gente, digamos, se encolumne a través de esta violencia, y esa no ideología de repente, bueno, se ve reivindicada en ideas que no nos parecen, a mí por lo menos en lo personal no me parecen nada buenas, así que bueno, la conciencia viene del lado de poder pensar en el otro, ¿no? De poder compartir estas ideas que sentimos, pensando siempre en un mundo mejor y tratando de, bueno, de poder brindarle a nuestras infancias un contenido de calidad, pensar en sus derechos, pensar en sus necesidades y cantarle a esto, y bueno, poder habilitar la palabra, poder decir presente y acompañar en el juego, ¿no? Para todas las personas que lo quieren, que lo necesitan, para contar una historia y para poder también decir presente y contar historias difíciles, comprometidas, que tienen que ver con la historia de nuestro país, y también poder escuchar a personitas y personas grandes también, ¿no? De todas las edades, como pasa con la canción Hay Secretos, poder escuchar y ayudar a sacar esos secretos que hacen mal. Mira, recordamos a la audiencia, estamos hablando con Gonzalo Carmelé, integrante de Canticuénticos, que van a hacer un tour por todo Cuyo. Y para la gente de aquí, en tanto Mendoza Capital, prepárense para el sábado, que en Maipú, en el Cine Teatro Municipal de Maipú, hoy vamos a decir, van a ofrecer su arte. Vos sabés que, en base a esto que vos estás comentando, yo no quería llegar a aquí, a esta parte de la pregunta, pero inevitablemente no se puede escapar de esta persecución, entre comillas, que han resistido ustedes, pero sí otra reflexión. Todas las canciones buscan que la gente se haga preguntas, ¿no? Incluso el loco de la motosierra también se ha tenido que hacer preguntas, en tanto la canción con la que abrimos hoy, esta nota, que es la canción de los secretos, me parece que también, si se molestó, es porque hay alguna pregunta que le tiene que haber dolido al presidente, ¿no te parece? Bueno, mira, a mí, yo no quiero ser tan obvio, ¿no?, en esto que voy a decir, pero bueno, hay que decirlo, digamos, al único que le puede interesar que esta canción no esté a donde tiene que estar, que es, bueno, en el marco del Plan Nacional de la ESI, ¿no?, de la Educación Sexual Integral, que, bueno, recordamos que hay una ley sancionada en 2006, y, bueno, cuando apareció esta canción, que es una canción compuesta por Uri Jack, esta canción que es Hay Secretos, se incorpora al Plan Nacional, digamos, de contenidos, ¿no?, y que están disponibles para todo el mundo, para todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, porque está en Internet y hay mucha gente de Argentina, pero también de Latinoamérica, que toma esos contenidos y los usa para el aula. Y bueno, uno piensa, ¿a quién le puede molestar que esté esta canción acá? Y evidentemente al abusador, o a quien quiere proteger justamente al abusador, en vez de poder proteger y escuchar la voz del oprimido, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no quiero ser tan obvio, pero te lleva a un lugar común, inevitablemente, que es muy fuerte. Y bueno, esto de acusar de que uno adoctrina, digamos, desde la música, es muy fuerte. Volvemos a lo que te decía antes, ¿no? Esta ideología de la no ideología, de censurar música porque tiene ideología, y lo estás censurando desde tu ideología, digamos. Y eso es algo que ya pasó en nuestro país en momentos muy oscuros, en distintas dictaduras que tuvimos. Ya hubo una persecución a los artistas. Si bien hoy no hay una persecución, esto, viste, que te vienen a buscar, pero todo empezó así, digamos. Uno estudia historia y ve lo que ha pasado desde lo simbólico, y eso, bueno, escala a la violencia, y nosotros no tenemos que permitirlo. Así que, bueno, muy lindo dentro de todo esto feo. Fue muy fuerte lo que pasó, que se hizo eco la canción un montón, digamos, a propósito de que la sacaron, digamos, esos contenidos, ¿no? Yo no sé el gobierno, digamos, con qué es lo que se quiere meter, viste, en esta batalla cultural que quiere dar, pero creo que hay cosas que la sociedad argentina ya tiene zanjadas, uh-huh. Y me parece que la respuesta que salió de tanta gente cantando esta canción, que es tan especial para nosotros y evidentemente es tan especial para tanta gente, el eco que se hizo en medios nacionales, en medios internacionales también, bueno, creo que los hicieron dar marcha atrás con esa medida absurda, y bueno, restablecer la canción Hay Secretos y también tantos otros contenidos que habían dado de baja, de un plumazo, bueno, acusando de que adoctrinan, de que tienen ideología de género y todas esas pavadas que dicen, bueno, esta gente que te quiere vender modernidad, cuando te vienen a hablar de modernidad es porque vienen con ideas que ya son antiquísimas, que no funcionaron y las quieren reciclar, digamos, y volver a ponerla ahí, ¿viste? Entonces, no tenemos que permitir que nos lleven al medioevo de vuelta, sino que, bueno, me parece que la verdadera modernidad viene de la mano de otro tipo de libertad y no de esta que vienen ofreciendo o bueno, sobre la que mienten, ¿no? Tal cual, y una vez más quedó demostrado cómo el pueblo marca el camino de lo que quiere y lo que no quiere, porque, bueno, y como vos contabas, salió un montón a respaldar y a decir esto no. Así que, bueno, tuvo que recular en chancletas, por suerte. Así que, bueno, una alegría ahí poder tener los contenidos disponibles, aunque la lucha sigue y la pelea también se da en las aulas y la disputa cultural está ahí, pero bueno, tenemos todavía un caminito ahí abierto para seguir andándolo. Gonzalo, por supuesto. Y sí, sí, la importancia del encuentro también, así que si querés ahí, bueno, tenemos muchísima audiencia en Maipú, pero bueno, además también en el resto de la provincia, así que si querés invitarnos a justamente ese encuentro que se va a dar este sábado, el aire también es todo tuyo. Por supuesto, bueno, este próximo fin de semana Canticuénticos va a estar visitando Mendoza, vamos a estar el sábado en San Rafael, el viernes en San Rafael, el sábado vamos a estar en Maipú, y para que no se confundan como me pasa a mí, que se me mezclan las fechas, ya no sé ni dónde estoy viviendo, bueno, mira, tengo una invitación. Se meten en www.canticuénticos.com.ar y lo primero que les va a aparecer ahí es la agenda de conciertos con las fechas veraces, las que están bien, no las que te digo yo, que te puedo decir cualquier cosa, a veces uno se confunde. Bueno, ahí dentro de cada una de las fechas está el link para la tiquetera, para conseguir el boleto, el ticket para cada función. Y si bajan más abajo en la página, tienen un reproductor de música con todas las canciones de todos los discos para poder escuchar ahí sin publicidad, sin nada, o sea, nada de que Spotify te va a venir a decir publicidades o YouTube. Pueden escuchar la música ahí desde la misma página, www.canticuénticos.com.ar, libre, gratuito para todo el mundo. Están las partituras de todas las canciones, de todos los discos, para quien le sirva, quien las quiera usar. Están los cancioneros, letras y acordes también, para quien, bueno, quiera guitarrear un poco, tocar el piano en la casa con las canciones de Canticuénticos. Están todas las canciones de todos los discos en partituras, en cancioneros. Hay, bueno, dibujos para colorear también, que pueden imprimir en casa y colorear para jugar una tarde de gris, como estamos acá teniendo en Santa Fe, que está bastante lluvioso, no sé cómo estará allá, pero bueno, para esos momentos frío también. Y para quien quiera hacer un cumpleaños con motivo Canticuéntico, también tenemos imprimibles para cumpleaños, todo en www.canticuénticos.com.ar. Y también, por supuesto, están los videos de todas nuestras canciones que tienen videos, los pueden encontrar ahí, así que bueno, acérquense, que está toda esta información y toda la música y todo estos materiales y actividades que te decía, de libre acceso para todo el mundo. Gonzalo, mira, esta es la última, de verdad, darte las gracias por esta gracias comunicación. Por tu tiempo. Pero, mirá cómo estoy atando las cosas, porque tenemos un televisor acá y vemos, mientras estamos acá laburando, vemos algunas otras noticias. Y hoy es el día, dice ahí que hoy es el día mundial de la empanada. Para mí suena chamullo, pero hoy es el Día Mundial de la Empanada. ¿Y sabés por qué te digo esto? Porque nos encantaría que vinieran a la radio y tal vez compartir, yo no digo hoy o este fin de semana, porque van a estar corriendo como el Correcamino y el Coyote, ustedes por todo Cuyo, pero para la próxima, que vengan con tiempo, se relajen un poquito y nos visiten a la radio y podamos compartir, no sé, un plato de arroz blanco, aunque sea. Una empanada sería como el sueño. ¡Oh! No, pero me dijiste lo de la empanada y me dejaste tecleando, mirá, me parece que ya me voy a ir por ahí para este mediodía. Bueno, no, bueno, muchas gracias, la verdad que te agradezco la invitación, ojalá que nos podamos pasar. La realidad es que hace que, bueno, que tenemos que andar siempre a las corridas, porque bueno, tenemos muchos lugares por visitar, tenemos muchos kilómetros por recorrer y tenemos una agenda apretada, bueno, durante todo el año, pero bueno, siempre, por supuesto, está ahí la posibilidad del encuentro y te redoblo la apuesta. Si se quieren caer a la función, a cubrir o a que nos comamos una empanada, también ahí los vamos a recibir. Así que, bueno, estamos totalmente en contacto. Ahí veremos. Yo no creo, porque creo que viajo este fin de semana, pero hay gente que sí, que va a ir. ¿Y quién te dice que hagamos un chinchín con algún tintito? Vaya a saber. En fin. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo y que sea un gran show, una gran gira, y estamos a disposición para la próxima también. Dale, muchísimas gracias a ustedes, un gustazo hablar, y bueno, nos encontramos este fin de semana, o si no, bueno, en cualquier momento. Abrazo grande. Abrazo grande.